Mission. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al, pues, a la emisión número 26 de esto. Ya 26. Sí, la vez número 26. Ah, que pensamos que no íbamos a llegar ni al 4, pero aquí estamos. Ah, sí. Pensábamos, pero no, sí se pudo. Y pues a esto que se llama Play Me, que se trata de poner música y más música y pues por ahí en una de esas, pues, conocer dos que tres cosas y recomendar y compartir, ya saben, todas esas cosas lindas de la internet. Y pues como cada miércoles estamos aquí en vivo a través de Mixler a las 9 de la noche. Es el horario de 9 como a 11. Y pues ya empezamos. Yo soy Eric Limón. Como siempre aquí andamos. Y también está, como siempre, el parte acá del del show integral es con Diego, entonces también ahí anda. Y pues Mona ahorita viene también. Retachará. Llega, ahorita ¿no? llega. Para quien la esté esperando, ahorita viene. Sí, para quien la está esperando, tal vez puede dar acá el relax, porque ahorita ya va a llegar. Y empezamos, bueno, la rola que pusimos al principio se llama Bump. De, no sé cómo se dice, se pronuncia Belrug o Belrush. O Belrush o algo así. O Belroche, no sé, sí, algo así, ¿no? Belroche, sí. Y este. Y pues trae mucha esta onda del beat y del R&B y cosas de esas. Les recomiendo. Es funkiosita, ¿no? Ajá. Les recomiendo. Bueno, yo he escuchado dos discos que son los últimos. Y pues sí, escúchenlo, están bastante sabrosos. Si ustedes les late esto de la negrura y sabrosura y demás, para que los chequen, por ahí está tranquis, es lo bueno. Y pues igual hay un buen de, tenemos ahí un buen de música. Ya saben que nos pueden ir pasando estas, sus recomendaciones, pónganlas aquí en el chat o en Twitter o en Facebook, donde quieran. Todos lados somos Play Me Show y ahí nos pues, mándennos también sus cosas que quieran que pongamos y con todo el gusto las aquí las incluimos también para que nos empapen ustedes de sus gustos y cosas que y la música que les lata como siempre. Y para los que no están en vivo que hacen muy mal, no, que tal vez no pueden. Yo acá ya regañándolos. Hay un chat aquí en vivo y eso es lo que lo hace un poco más interesante todavía. Entonces, pues jálense para acá y díganles a sus amiguitos que vengan. Y ya me cansé de hablar, vas tú. Pues nada, que hoy tenemos muchas rolas. Y pues un par de noticias, porque sí ha pasado como de todo un poco, ¿no? Tenemos dos suicidios bien lamentables. Por un lado el de Don Cornelius, que pues para igual mucha banda no lo topa, pero pues sí fue como básico para la onda del soul. Y por otro lado Michael Lee, quien pues era más bien artista e hizo mucho arte para portadas y discos de Semi-Dude y cosas así. Y lamentablemente los dos se suicidaron el día de ayer. Entonces. ¿Los dos fueron ayer? Me parece. Pero Michael Lee se suicidó al parecer. Dice el informe que se suicidó ayer. Y el cuerpo lo encontraron hace rato. Hace como a las 2 de la tarde, más o menos. Uh-huh. Y el de Don Cornelius me parece que fue en la madrugada de hoy. Va, chale. Entonces, Sí, está muy cabrón, ¿no? Ambas cosas por ahí. Y luego que, bueno, ya lo iremos platicando, pero pues también resulta que a los chavos de Pirate Bay ya ahora sí se los torcieron. Sí, bueno, pero pues, está rudo, maldita sea. No, ¿qué va a ser? Y luego que los de Fobia ya se separaron otra vez. Sí, ya. Con eso ya es de que ya se va a acabar el mundo ahora sí. Por sí, lo de ahora Fobia. Sí, ya. apenas terminó enero y ya. Bastantes cosas que lamentar, pero bueno. Sí, bueno, al ratito hablamos un poquito más de esas. Bien, de esas esto. Cosas tristes. Y mientras vamos con otra rola, ¿no? Sí, va. Dale, hermano. Que tenemos todavía que poner. ¿Quieres bueno, alguna vamos a escuchar o algo de? Yo digo que nos pongamos esa de If by Yes, remezclada por el maestro Cornelius. Sí, ¿cómo no? Se llama If by Yes. You feel right, sí, claro, ahí está. Y pues habíamos puesto algo la semana pasada, pero pues para no perder esa costumbre, aquí les va a estar. Sí, ya esta era como su pequeña sección. No es cierto, pero sí, hay que hacer una sección de puro remix. No sé. Bueno, pero generalmente sí tratamos de traer, aunque sea un par ahí de remixes o covers y demás, pero pues bueno, por lo mientras ahí les va esto de If by Yes, mixeado por el Cornelius, sí, por tal retacheamos, como no. Bye. You Feel Right. Qué bonita rola. Ya ves cómo arrancan los suspiros. Sí, cómo no. Se los arrebata, mal plan. Así es. Sí, está. Pues ahí está ese bonito mix. Que de hecho, yo no conozco la original, ¿eh? Porque hasta en el disco de If by Yes, o sea, en el tracklist no viene como la versión original, solo viene el remix de Cornelius. Sí, exactamente. Entonces, quién sabe. Igual ¿quién sabe cómo esté la cosa? Igual y ahorita la topamos por aquí. No, es que yo la he buscado y no la he encontrado. Es como bien chistoso, pero en fin. Sí, y busquen el disco, se llama Salt on Sea Glass. Y pues no es coincidencia que esté remezclado por Cornelius, ya que en la mitad del grupo, lo que es el baterista y la bajista de Cornelius son los que forman la mitad de la banda. Y aparte por ahí está Yuka Honda, que era del Shibo Mato, para quien se quiera como acordar de los 90s. Y luego la de la voz es Petra Hayden, que era como muy amiga de los chavos de Weezer y de los Foo Fighters. Por ahí aparecía en uno que otro disco de ellos. Ah, mira, el mero Dream Team, la mera alineación, como siempre. Sí, se han vuelto muy exitosos en Estados Unidos. En Japón no tanto, a pesar de que casi todos los de la banda son japoneses. Pero en Estados Unidos sí, sí, sí son hits. Y fallé, sí, pues es que sí está. A mí sí me late, la verdad. Sí, busquen el disquito. Sí, sí, obviamente si les late Cornelius, pues ya no hay de otra. Sí, pero sí les va a latir. Que aparte la instrumentación, la neta, sí está bien rifada. No es tanto la onda como Corneliosa de estar como cortando cachos y jugando tanto con el paneo de los canales y cosas así. Más bien tiene como mucho la onda. No world music era, porque pues ya world music sí está como, decirlo así, sí está como muy tendencioso, pero sí hay como mucha percusióncita, no sé, tradicional y paredes de sonido, así como medio tranquilón. Ajá, exacto, como de a chill, como hasta, hay veces que hasta como de a lullaby, ¿no? Así sus ondas con xilófonos y chitas y todo esto. Ajá, sí. Y pues por ahí también anda David Byrne en una canción, entonces pues ya no me crean a mí, créanle a él. Sí. Ah, dice Pedro Zavala aquí que dice que como que no puede escribir en el otro chat. Pues igual hay un refresh o algo. Un refresh en el de Mixroller. Ajá. Y recuerden que si nos están escuchando en sus iPods y o algún smartphone, no sé si todos lo aguante, pero la mayoría sí, métanse a mixler.com/playmeshow y ahí estamos de volada para que hasta puedan echar el chat y todo ahí desde su mobile. Acá bien padre. Y pues listo. Muy bien, ¿con qué nos seguimos, don Eric? Ahora vamos a poner las de Mona, ya saben que hasta que venga, porque si no. Sí, si no se enchila y se enchila. Pues imagínate. Que para eso se las mando, para que las pongan cuando quieran. Nah. Y eso está muy mal. No, no tanto, pero pues ya les va. Esta rola voy a tener que poner esta de Imi, que ya que andamos medios japoneses. Si no viene de más. No viene de más poner esta rola de Imi, que se llama One Upper. Y retachamos aquí a Lele. Yeah. Estuvo. Y que pues hablando de esto, curiosamente el creo que ya llegó Mona, pero ya por fin por ahí debe andar. Y mi ya vieron esta onda electrónicosa que siempre ha traído la Imi. Obviamente es del Japón. Y hasta se rifa y ella es la que compone su música y todo. Creo que hasta de morrita iba. De morrita sí le enseñaban acá el piano y cosas de esas. Cosas de esas, sí, como si fueran bien extrañas. ¿Qué? ¿De qué hablan o qué? ¿Qué pasó? Ah, ¿qué? ¿Por qué no nos tocas? Chirrión. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, pues aquí hablando de mujeres japonesas. Bueno, sí. Síganle. Ahorita vengo, ahorita me avisan, ¿no? Ahorita regreso. Sí. Sí, creo que aquí entraría Jebus mejor que yo, ¿verdad? Para hablar de mujeres japonesas. Sí. No, es que puede decir cualquier cosa ese Jebus, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado. Es una autoridad en el tema. Quisiera ser. Ay, perdón. Es de los japoneses. Del Japón. Yo estoy atento acá que el de que habla el de este tipo de tópicos. ¿Sí? Ahora. No, bien. Debería ser productor acá de pura japonés. Así. Pues ahora que invitemos a alguna mujer japonesa, pues ya. Sí, pues ya que se jale. Sí, estará el jebus. Pues ya que se jale, pero bueno. Está bien. Entonces, pues ¿qué vamos a poner ahorita? Ah, ya entro yo, ya. Y es que no hemos podido poner de las tuyas y se nos van a gastar nuestras rolas. Es que están metadas. Oye, ahora sí traigo así todas acá, o sea, todos los colores, ¿eh? Todas distintas, sí. A ver, de Tin Marín, de Doping, güey. Ya elegí yo. Pues ya ponte la que quieras. Sí, esta porque está bien buena esta rola. Hijos, ¿cuál vas a poner? Pues como que cuál. Ya. Muy bien. Dátela. Dénsele. Ya venimos. We'll be right back. Buenas tardes, señores y señores. ¡Aras! ¡Ay! ¿Qué tal, eh? Qué rolón, ¿no? Está chida esa rola. Sí, sí, no. Sí, sí, es de, bueno, de los momentos altos. Sí, sí, exacto. Sí, bueno, me gustaba más el video, pero... Nah, no, me gusta más... No, es broma. No, está chido el video también. ¿Cómo no? Yo tenía 1000 años que no lo veía. Es el del venado. Además no tiene como ni sentido, ¿no? Sí, está bien cura. No, aparte, ese vocalista siempre me dio mucha gracia por su aspecto chistoso. ¿Josh Homme? Es que está chistoso. Pero hay tipas que mueren por él así bien pesado, ¿no? Ay, qué freaks, no manches. Pues ahí está la vocalista de los Distillers, para empezar. Y que no está nada mal, ¿eh? Ay, yo... No es mi tipo. No, bueno. Es que a ti te gustan más barbudos y más, Y así que traigan, sus bermuditas camuflajeadas. El mero. Un tipo Phil Anselmo, sí. Sí, pues, sí, lástima que pues, Phil Anselmo, ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. Pues sí, esos fueron los Queens of the Stone Age, como todos los queremos y lo sabemos. Y la rola fue No One Knows, por ahí de... Ay, no sé ni de... ¿Qué es? Como por el 2004. No, es cierto. No, es antes, ¿no? Yo digo. Como 2004, ¿no? Es 2005. Ah, ándale, más o menos, más o menos. Bueno, por ahí era el disco rojo. El Songs for the Deaf. Es trivia. El que conteste primero se gana. Vamos a mandar un saludo. Pues sí, así fue. Pues ya, si quieren, síganle con otra rola. Síganse con sus cosas, dice. Ya, a ver, sigan con sus cosas japonesas, pues, a ver. No, ya no. No, ya no tenemos. Ah, no, sí tenemos otra. Sí, pues yo estoy leyendo que acá que van a poner. Van a poner una, ¿no? Ahí está, o todavía no. Pero ahorita deja, pongo otra y una más y ya déjame y pongo la de Cowboy Bebop. ¿Va? Órale, pues. Ah, órale, tú date, chavo. Ah, ¿me doy yo? A ver. Esta ya la... ¿Ya se me acabaron? Ah. ¿Cuál? Ay, ¿a poco de veras llegué tan tarde? Chillón. No llegaste tanto. Pues es temprano, mono, todavía aguanta. Todavía no va ni en la primera hora. Ahí les va esto de The Pinkertones. Se llama Sonido Total. Y ahorita les platico qué onda con estos. Dale, pues. Y más rolas que vienen. Contemos a la inversa. 10 segundos y fuego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sonido en el espacio. Silencio en mi cabeza. Rugido intergaláctico. Sonido en el espacio. Silencio en mi cabeza. Rugido intergaláctico. Total, sonido en el espacio, sonido total, sonido estereofónico, sonido total, sonido en el espacio, sonido total, sonido estereofónico, sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico, sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico. Oh, estamos en la era de la naturaleza. No hay duda. Sonido en el espacio. Silencio en mi cabeza. Rugido intergaláctico. Sonido. Esos fueron los The Pinkertones, que son un... Pinkertones. Pues son, es un par de tipos que hacen mezclas y de estilos y cosas cotorronas. Son españoles, creo que son de Barcelona. Ah, no, sí, mal, parecían argentinos. Bueno. Sí, como habían puesto ahí en el chat, ¿no? Que estaban acá medio. Sí, que se argentinos. Parecían a los esos. ¿Cómo se llaman? A los babasónicos. A los babasónicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, pues bueno, esos. Pues digamos que tienen acá una onda más como. Electrosa. Electrosa, ajá, sí. Hay dos, tres cosas que de repente se me figuran como a plastilina mosh, pero pues no tiene nada que ver al final de cuentas, pero nada más como dato. Mi comentario. También como así. Medio hot chip, ¿no? En algunos momentos. Ándale, todavía igual también a Hot Chip. Hot Chip. Sí. Hot Chip. Ya tengo aquí la rola. ¿Ya tienen la rola pidieron. Japonesa esa? Sí, entonces deja ver si acá está. Ya, date de una vez. Sí, la ponemos y ya. Nos tardamos. Para venir a platicar de cosas de la vida y de la suerte. La mala suerte de otras con esta rola que se llama Piano Black, que nos la pidieron aquí en el chat, gracias, y ahí les va. Thank you. bien. Ah, muy bueno. Sí, sí, está muy rifado ese soundtrack. Es elegante y jazzero y bluesero y muchas cosas a la vez. Pues tanto sí, como la serie, exactamente así. De bueno está. La serie, vientos. Sí, digo, está. Pues igual y no todo el mundo es tan, está tan en la onda del anime. Pero sí es como de esas que hasta los que no les gusta le dan su aprobación. Ya con eso, ¿no? Hasta los que no les late. Ya para que se metan a esas ondas es porque algo debe tener por ahí. Exactamente. Muy bien. Y ahora sí. Ya, sí está, todavía está todavía Mona ahí. Obviamente. Sí, sí, aquí estoy. Es que no, fue al baño, no la vi. Por ahí se escuchó el flush. Se escuchó el flush. Ya regresé, muchachos. Sí. Ya regresé otra vez. Otra vez. Tú nada más vas y vienes, vas y vienes, vas. Sí, ya sabes, mis múltiples ocupaciones. Bueno, eso sí. Oh, pues es que. No te lo permiten. Bien. Pues va. Pues ya, vamos a hablar de unas cosillas. Empezando, vamos a contar un cuento. Había una vez. Algo relax, como lo de Garbage, ¿no? Para no empezar tan mal. Sí, para no empezar acá tan rudos. Tan tristes. ¿Tan rudos? Pues, ¿qué más se traen o qué? Pues, dos que tres acá. Dos que tres cosas tristes, cosas pero bueno. Tristes. Primero lo de que Garbage ya se va a juntar. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Sí, pues ya. ¿Que no estaban juntados? Ya. Más bien ya iban a sacar algo nuevo. Sí, es que se juntaron como desde 2010, más o menos ya se andaban como que otra vez viendo y que ya otra vez se querían todos. Y pues nada, que ya va a salir un nuevo disco de Garbage. Órale. Sí, ya está una gira y toda la cosa. El último fue el de esa de What do you love me? ¿Desde sí, ese sí, fue sí, el sí. último? Ese fue el último, muy, muy malo. Yo no lo recuerdo. No me acuerdo de esa canción. No me acuerdo de... La buena de ese disco era una que se llama Sex is Not the Enemy. Esa era. O sea, si algo vale la pena de ese disco, es esa canción. Ya. Pare usted de contar. Horas. O sea que más les vale que esté chido este. Sí, la verdad es que les fue muy mal con la. Con la crítica. Con ese de Bleed Like Me. Porque antes ese fue el de el Beautiful Garbage. Beautiful Garbage, ese estaba chido, ¿no? Y ese sí fue un buen disco y a mucha gente le gustó. Entonces, como que el paso siguiente fuera como tan garrafal, pues sí les afectó un poco. Y hasta dejaron pues de hacer música ya. Les dio la depre. Sí, les entró la depresión muy gacho. Seguían por ahí, creo, armando cositas como para soundtracks o cosas así, pero pues ya ahorita, después de que se dio como Shirley Manson se dio su descanso después de darle la onda a la actuación, pues ya se juntaron y esperemos que esté bueno el nuevo disco, porque si no, pues ahora sí yo creo que se van a acabar de matar solitos. Sí, aparte sí. Los otros, bueno, Shirley está más chavala, ¿no? Pero los otros ya están como... Son como sus abuelos. Ya están más para allá que para acá, ¿no? Nosotros. Se ven. Sí. Se ven ya que están bien traqueteados. Ah, pero, mira, pues, Peyot ya nos dijo. Saludos también al Gabo que se anda descolgando por acá. Saludos para Tacubaya. Tacubaya. Es que es Gabo Sedartiano también. Ah, de sí. Corazón. Ah, pues mira. Sí. ¿Qué onda? Tacubaya Style. Hola, Gabo. Style, eso es todo. Muy bien. Parece perfecto. Qué locochón. Sí, así yo fui a ensayar a tu casa. Yo también. Teníamos un grupo, ¿te acuerdas? Ay, sí, es cierto. Que nosotros nos dejabas ensayar, nos prestabas tu casa. Ahí era muy bonito su búnker que se armó el Gabriel. Ay, sí, el búnker. Saludos al búnker. Hasta yo llegué a ir ahí al búnker. Al búnker también. Una vez, sí. Bueno, todos los listeners escuchas han de estar así de, what the... Estos pero bueno, sí, es que siempre hacemos eso, como que alternamos nuestra vida privada con la transmisión, pero bueno. Sí, pues sí, es que hemos encontrado a tanta gente a través del Play, como a Gabo, el cual nos prestaba su casa para ensayar. cabo, se rifaba. Fotógrafo. Pero bueno. Pero bueno. Saludos, qué chido que andas por acá. Sí, está lo de Garbage. Sí, sí, no, pero digo que Peyot nos puso, creo que el disco Not Your Kind of People para el 14 de mayo. Sí, está entre el 14 y el 15. Muy bien. Depende muy bien de la región, pero pues, sí, el... Sí, seguro ya sabes que cambia dependiendo de en dónde sea. O sea, en algunos sale como un día después o no antes, en fin. Sí, pero pues ya, digamos que ya está puesto, pues ya, ¿qué? Ya que falta ¿qué ya? Falta. Sí, pues ojalá y sí, porque pues la, sí, sí tienen cosas muy, muy chidas. Bueno, sí tienen unos rolos que sí están bien buenas. Sí, tuvieron sus momentos. Sí, sí fueron como básicos para entender los noventas. Uh-huh, sí. Entonces, esperemos que saquen algo por lo menos decoroso. Y otro que saca disco es Jim Jarmusch, que yo ni sabía que hacía discos, pero bueno. Pues ahora ya lo yo no sabía que hacía discos. Sí, es de mis, sí, es de mis cineastas favoritos, el señor. Es, tiene unas películas que a mí me gustan porque pues, no, no pero, pasa nada realmente en las películas. O sea, pero hazle como Troy McClure. O sea, no sucede nada que te vaya a sorprender. Y a lo mejor ese es como el chiste de su cine. No sé, a ver, por eso a mí siempre se me hace como muy, muy interesante. Ya cada quien dirá si es pura pretenciosidad o en fin. Pero pues ya resulta que el señor pues, toca la guitarra y va a sacar un disco. Ah, mira, ya se están destapando todos. Sí, ¿verdad? Sí, con un señor llamado Joseph Van Bissen, que es danés, toda la cosa. Entonces entre ambos ya se están como, bueno, más bien armaron un disco que se va a llamar, a ver, ya te digo cómo se va a llamar, Concerning the Entrance into Eternity. O sea, nada proyectados. La traducción. Sí, aparte sí, tiene acá, sí, ya sabes, su tipografía. Y ya de... sale el fin de mes, el 28. Órale, ¿ya lo escuchaste? Escuché una canción que se llama The Son of the Natural World is Pure Fire. O sea, otra nada proyectado. Súper no, loquitos. Bueno. ¿Y qué tal estaba? Pues está interesantón. O sea, sí se nota que finalmente el señor es amigo de varios músicos como Tom Waits, Iggy Pop, Hugh Laurie, el de los Lounge Lizards. Que son como gente un poco clavada entre el jazz, el blues, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, sí, está como está precisamente como para hacerle de soundtrack a alguna de sus películas. Ah, mira. Ah, está bastante chido. Sí, pues ahí sí, ver. Si ahorita nos da tiempo, ponemos un cachito, porque además sí, esta sí rola que se ha liberado dura 9 minutos. Ay, no, bueno, sí están bien entonces, proyectados. En lo que vamos por unos tacos. Sí, ya sabes, entonces pues ahorita como que barremos, continuamos y igual y ya, si nos da tantito tiempito le ponemos un cachito a usted, querido radio escucha. Pues de una vez, porque si no luego se nos va a olvidar. Bueno, está yo bien, bueno, está bien, ver, vamos ponle. A poner así unos, un fragmentito. Así vamos a poner no. Tantito, unos 7 minutos nada más. No completa. Unos 8 y medio nomás. Nada más para que se dé una idea de cómo es la onda. Sí. Ya deberíamos hacer un especial de rolitas largas, ¿no? Pero para así, para poner la de los Flaming. Nada más así una de Pink Floyd. Sí, para ponernos unas de Godspeed, Black and Mirror. Sí, como bien dice Mona también, ese material. Pink Floyd, Indagada la Vida. Horas. Y uy, sí, cómo no. Puro poder. Pues ahí les va, ya está sonando de fondo esta rola. A ver, tantito. The son of the natural world is purified. Ah, sí. Ahí les va. Que no les dé frío. Thank you. Bueno, algo así suena. Se pueden dar una buena idea una con ese, ¿no? ¿Sí? ¿Te gustó? No sé, ustedes. Entonces la dejo. Está... Sí, está... Está buena. Está muy incidental, ¿no? Sí, está así como medio... bajoneada. Está chida. Bajoneada. Por eso te latió, porque está bajoneada. Sí, pues... Sí, porque, o sea, sí... Está como para las noticias que siguen. Ah... ¿Noticias bajoneadas? Noticias bajoneadas. A ver, sí, Diego, sí. Es voz de triste. No puedes. Ah, no, esa fue como... Esa fue nada más la entrada. Perdón, no, más sí, bien no. Así como... Ah, no puedes, no. Así, ver, así como... Como sí. Entristecido y todo. Como de chales. Pues sí, porque pues se suicidaron dos artistas. Cada uno grande a su manera. Y pues eso sucedió entre ayer y hoy. Ambas muertes y ambas fueron suicidios. Entonces, pues supongo que pues bueno, sí habrá como bastante consternación en los días siguientes. Y de hecho ahorita que estábamos como platicando que la rola esta de Yarmushana como medio Sonic Youth, pues murió Mike Kelly, un artista cuya trayectoria está como bastante apegada a la de los propios Sonic Youth. Pues él fue quien realizó la portada esta del Dirty, o más bien una de sus piezas, es el muñequito, este tejido que aparece en la portada del Dirty. Y el señor pues murió, aparentemente pues fue un suicidio, no se ha como comentado los detalles tal cual, pero lo encontraron hace unas horas en su casa en Los Ángeles. Tenía 57 años y pues él también tenía una banda de punk llamada Destroy All Monsters. Si ahí la quieren ver, es muy parecido, también era como por la onda Sonic Youth. Uh-huh. Y de hecho por ahí creo que Turso mejor les produjo cosas, pero bueno, así son las cosas. Por ahí búsquenle en cuanto a sus proyectos como artista, también es bastante interesante. Y por otro lado pues está Don Cornelius, que pues era del show de TV del Soul Train, que pues bueno, fue como también punta de lanza para que muchas cosas en cuanto al género del soul pues se aparecieran en dentro del gusto popular, ¿no? O pues explayasen como un poco más en otros círculos. Hey. Y pues hasta David Bowie en la del Young Americans por ahí menciona que pues ahí está el show, ¿no? O sea, por ahí menciona algo de que los blancos tienen los negros tienen el show del Soul Train para poder cotorrear. Igual se suicidó, eso fue en la madrugada de hoy, de un disparo en la cabeza. Y pues sí, se lo llevaron al hospital, pero pues ya estaba muerto. Mamá, qué manchado está eso. Sí, qué malas notas. Sí, entonces pues ya algunos como Quincy Jones pues ya externaron su tristeza y su lamentación por esta muerte bastante, bastante triste también, porque pues bueno, el show para varios fue como recordado por varios artistas que bueno, aparecieron por ahí, no sé, algunos como Stevie Wonder, en fin, los Jackson 5, James Brown, que pues pura fue leyenda. Como muy importante, sí. No, así sí está muy manchado. Y es que lo más manchado es de que la forma, ¿no? O sea, que sea suicidio, está todavía como que... Chale, sí está bien gacho, no sé qué. Sí, sí, te queda acá el... Sí, sí queda como la... Como el chale, ¿no? O sea... Efectivamente. Esa palabra tal cual. Te queda el chale. Te queda el chale, que no son modos de mal plan. Pues sí, ni modo. Sí. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué les pasa? Y luego ahora todavía de Pirate Bay también. Ah, no la suicidaron, pero... Sí, también. Pero ya la mataron. Para los que todavía sí. Porque habló. Sí, como para Diego. Es cierto. Sí, la verdad yo todavía cuando veo un link de Megablood sí es así como sí se me escurre mi lagrimita y en fin. Hijos. No, bueno. Pero sí, pues ahora los de Pirate Bay que también ya me los metieron al tambo. Sí, se no manches. Chale. Se están manchando, te están jugando. Sí, qué mucho onda. Ahora sí ya si habían hecho sus downloads de pánico. Ahora va el segundo round de downloads de pánico. Sí. Pero de hecho, pues vamos a ver cómo reaccionan los de Anonymous, ¿no? Sí. A ver qué hacen. Pues creo que bueno, ahí se va a hacer esto. A ver con qué se rifan. De hecho, si le ponen ahí en, así, si buscan The Pirate Bay, así, creo que era .org, ¿no? La normal. Sí, .org. Ya ahora los lleva a otra. Así es. ThePirateBay.se. Y de hecho, órale, tiene acá como un puño así de, como de lesme. Que Suecia. Horas. Como de lesme. Sí, parece blanca de onda. Y lo que pasa es que, bueno, pues el servidor pues ya se movió para Suecia para como evitar mayores acciones por parte de las cortes norteamericanas, ¿no? Entonces, de hecho, la vez pasada así se salvaron, porque precisamente como no aplicaba la política estadounidense en Suecia, pues se la vinieron pelando bien chido. De hecho, hasta hubo como... De hecho, hasta se creó un partido político en Suecia llamado el Partido Pirata. Que básicamente lo que apelaba era a que no hubiera como intervencionismo americano en Suecia. Obras. Sí, es que la cuestión ahora, así de pues, igual de... Pues va de regreso. Uh-huh. Como no todas las leyes obviamente son iguales en todos los lugares y se pueden aventar ese truco. Exacto. Porque ahí depende más de dónde está el, como dices tú, el servidor, ¿no? Dónde está alojado físicamente para que pues, no les apliquen acá la chida, pero sí está muy manchada también, ya se andan acá aperreando todo. Sí, todo porque a todos. De hecho, pues bueno, sí, es que de ellos hecho, dicen que no van a cesar. ¿Qué? Que ellos no van a cesar, que es solo un pequeño obstáculo en el camino, ¿no? Y que sobre todo pues ellos no van a doblar las manitas como Mega Blood o eso dicen. Sí, es que más bien yo creo que la onda es que en Megablot sí era como que un servicio así que ellos realmente tenían así a la mano, o sea, controlado, de que si tú subías algo, por ejemplo un disco, ellos sí tenían ahí el disco, digamos, en alguno de sus máquinas, ¿no? Pero hasta donde yo sé, The Pirate Bay funciona más como el... O sea, ellos no alojan ningún tipo de contenido hasta donde yo tengo entendido. Uh-huh. Entonces es como que la plataforma más bien para estar pues rolando acá los torrents, que nada más es un archivito, ¿no? Que te da una dirección para ya después conectarse con miles de... Bueno, con... O los que tengan ese archivo. Entonces sí como que está más... Sí no le veo tanto... manchadez, ¿no? Todavía como sea, sí. Pues Megablot sí tenía tal vez como que más culpa de, porque pues aunque no sí, sepas pues exactamente. Puede ser, o sea, ya entraría como... Ajá. Pues sí, estaría más difícil, ¿no? De decidir, pero... Uh-huh. Pero pues yo, pues ojalá si no tumben de pared, porque al final de cuentas ese sí siento que lo hace más pues la banda. Quiera pasar pues sí, cosas. Pero pues ese bueno. Es como, bueno, yo creo que todas las descargas finalmente las hace la banda, ¿no? Ey. O sea, creo que a mí por eso me gustaba como mucho Mega Blood, porque no tenía como restricciones y en fin, había mucha gente que para no tener como que meterse entre tantas cosas engorrosas y porque realmente tenía como el ánimo de compartirte algo, por eso lo subía a Mega Blood, ¿no? Porque pues, la banda podía comentar las veces que fueran y descargar y descargar y no había como ningún impedimento, ¿no? Ey. Pero bueno, de Pirate Bay, pues igualmente toda la cuestión de los torrents, pues yo creo que en los meses consecutivos, pues, yo creo que esto se va a ir como moviendo hacia allá, ¿no? Creo que empezarán a entrar en desuso las descargas por link directo y vamos a volver bien como que ya todos se van a pasar al modo de torrent. Sí, al peer-to-peer, ¿no? Sí. Que le llaman. Yo nunca he bajado así, creo. ¿De peer-to-peer? Sí, es que se hace cuenta que yo tengo algo aquí en mi compu y Diego también. Ajá, yo sí me acuerdo que alguna vez sí lo hice, pero me daba como flojera. Es que funciona un poco diferente al clásico peer-to-peer. Bueno, básicamente sí es eso, como dijo Eric, pero la cuestión está en que no es tanto como en otros programas que eran como Ares o Casa o en fin, que... Ah, sí, que, no. Bueno, sí, era como directamente y de solo un usuario, ¿no? más bien aquí reconstruye como el archivo a partir de diferentes fuentes. O sea, si lo tenemos más de una persona, pues es como que se agiliza la descarga del archivo. Sí, exactamente. Sí, y en Megablot sí era así un link directo, ¿no? Así de descarga. Pero pues bueno. Uh-huh. Pues así es. Como estamos con notas tristes. Así está. Vamos con una rola triste. Ah, así. Va, órale. A ver cuál. ¿Va? Igual de un desaparecido. Y una rola muy triste. Pero bueno, a ver. Ay, sí, Diego, no, mejor no. ¿O quieren una feliz? ¿Qué prefieren? No, ya, no, o sea, dale, triste. Seguir el no, bloque triste, la triste, ¿no? De una vez. Vale, dale, Eric, ponte la de Alice, por favor. Ok, pero pues preséntala, por favor. Bueno, esta rola, como les dije, es muy bajoneada, nada más desde el título, se llama Down in a Hole. Y a mí me gusta mucho, a ver qué les parece clásica, a ustedes. Clásica. Es de Alice in Chains, y pues como les decía... No. Del fallecido Lane Stanley. Bueno, de hecho la escribió Jerry Cantrell, pero bueno, la canta el fallecido Lane Stanley. Así que pues, ponte el Eric y sigamos con el bloque bajoneado, por favor. ¿Cómo no? Ahí va. Something in this world. I can't. pues sí, espero que les haya gustado. Sí, cómo no. Muy buena. Para terminar con el bloque triste, Down in a Hole. Para que se sacuda la lágrima. Del fallecido Lane Stanley. Stanley, ¿De qué? ¿Cómo falleció? Pues una sobredosis. De TV. Iba a decir de amor, pero... De TV. De amor. Sobredosis de pasión. Exacto. Ah, me acordé de esa rola. Tú conmigo. Ay, no, bueno. Vamos a salsear, ¿no? Ya, sí, sí, un día va a haber también pura especial de salsa. Él va a ser el playlist para hacer el quehacer. Ah, ya, sí, la pura cierto. Salsa. Son las de trapeando en la oficina, bueno. Exacto. Sí, bueno, pues sí, se dio un pasón de algo el Lane Stanley. De seguro fue de Fabuloso, de algún detergente en polvo. Probablemente. Ya tiene ratote en el 2002. Tiene un buen. Y pues han estado acá con otros vocalistas, pero pues no. Pero pues ya no. Ya no es lo que era. No, pues no. O sea, el vocalista es la mitad de la banda. O sea. Pues no. Sí, de hecho sí. Ay. A ver, espérate, no en todos los casos. Ah, ya, o sea, ya te la creo en el caso de Inexcess, ¿no? Ya, a ver. Inexcess, Queen, por ejemplo, que también le quisieron buscar por ahí, ¿no? O sea, súper. O sea, hay muy pocas bandas que pueden sobrevivir sin el vocalista. Como, por ejemplo, Maiden, ¿no? Que tenía otro vocal, pero pues... Básicamente el otro vocal, pues no era tan chido. No rifaba. No era tan chido que ahorita va a tocar aquí en Nesa la próxima semana. Ah, así, ¿a dónde cayó? ¿En el Manos va a estar? Va a estar en el Manos, si quieres, ahí le caemos. Seguro. Y bueno. Pues ¿qué banda sí que digas acá que hayan cambiado de vocalista, que haya quedado chida? Nada más como Van Halen, por ejemplo, ellos sí, ¿no? Tal vez. Pero, con los dos vocalistas la armaron, pero no hay muchas que puedan sobrevivir sin el vocalista. Y hasta podremos en algún momento hacer un recuento de cómo sonaron muchas bandas ya sin su vocalista original, o sea, ya con otro vocalista. Estaría loco. Para discutir y acá. Sí, es que sí está perro, ¿no? ¿Qué? Porque, por ejemplo, Van Halen. Bueno, que Van Halen ya no sé por qué ahora ya medio mundo los odia. Ay, pues bueno, Van Halen, a mí sí me gusta, pero bueno. Sí, ya todo el mundo odia a Van Halen por algún Es que no se cortan el pelo. De hecho, ridículo. Pues fíjate, primero era el David Lee Roth, ¿no? El circense, ese locochón. Y luego ya entró Sammy Hagar. O sea, sí le cambió el estilacho bastante. Bueno, sí. El otro era como más locochón y este estaba más fresita, ¿no? Más o menos. Pero después cambiaron otra vez. El tipo, el que cantaba More Than Words, que no me acuerdo cómo se llama, entró a Van Halen y pues ahí sí ya valió, o sea. El de Extreme. Bueno, también depende como de la elección, ¿no? O sea, yo por ejemplo pienso en el caso de Black Sabbath cuando entró Dio a hacerle la vocal, pues, sí fue el levantón, ¿no? Sí, por sí ejemplo. Bueno. No sé, hasta los Doors, por ejemplo, en el caso de cuando entró Ian Astbury. Que bueno, eso fue en vivo, pero sí, sí se rifaba. Digamos que Ian Astbury es muy buen. Y bueno, ya no tanto en el caso del vocalista, sino hasta cuando se sale un miembro que era importante. Uh-huh. A veces también las cosas cambian. Sí, pues sí. No sé, en el caso. Que... Ahorita, por ejemplo, se me ocurre el caso de Uncle. Cuando se salió DJ Shadow. Pues, yo creo que sí se cambió mucho y sí se dio un poco para abajo. No sé, ya no volvió. Ya no sonó como con ese poder, pues. Uh-huh. El mejor disco de Uncle pues le debe casi todo su sonido a DJ Shadow, pero bueno. Sí. Y hay otras bandas que se salen y entran y ni cuenta se dan, ¿no? Sí, como Fobia. O como, por ejemplo, Oasis. Bueno, también. También, por ejemplo, siempre han estado los hermanos, pero los otros todos han cambiado. Entonces, es que como Jaguares, pero nadie los peló. O sea, ni acá ni se nota. O sea, ni se nota que el baterista es el hijo de Ringo Starr. Ahorita, antes, o sea, entró. Bueno, ahorita ya no, porque ya no existen. Pero creo que nada más fue el último disco, los últimos dos, no sé. Pero todos han cambiado y pues eso sí, ni se oyó, ¿no? Mucho. Okay. Sí, qué manchados. Qué, sí, loco. Qué loco. Pues va. Música. Va, a ver, ya, ponte música. Algo. Pues va, a ver, ustedes, bueno. Porque. Ahora sí, ya vamos a tripear. No, no es cierto. No sé qué, qué estaría bueno escuchar. Vamos a ponernos. Yo propongo. Ahora sí que yo propongo. Que escuchemos la de Oren Lavie. Oren Lavie, ok. Que se llama A Dream Within a Dream. Y viene en un disco que se llama The Opposite Side of the Sea. Viene. Entonces, de ahí. Escúchenla, a ver. Stretches on from unknown destination, across open streams, through fields of carnation. It enters a city, a building, it stretches ahead. It stops at the feet of his bed. He's aware of a small inclination, a dream in a dream. He pays no attention. Oranges hover and faces all over. He knows is how the dream goes. Caught within a dream, within a dream, a man within a man. Caught within a thought, within a thought. An ocean so deep, he'll drown in his sleep. Phone rings in the opposite building. A voice with a likable, unrecognizable air. It runs in the walls. It isn't quite there. He's aware of a change in the weather. A dream in a dream. He'll think of it later. A wonderful melody line that he couldn't quite get. He couldn't remember. Never forget. Caught within a dream, within a dream, a man within a man. Caught within a thought, within a thought. An ocean so deep, he'll drown in his sleep. Tranquis, ¿no? Estuvo. Está tranquilo. Muy bien. Oren Lavie. Está, como diría Jebus, está chido su coto. Está chido su coto. Sí, está chido el disco. A mí, la verdad, sí he estado rolando bastante en los últimos dos días que lo topé. Y pues sí, tiene momentos más reflexivos y otros más tristes, pero pura recomendación de la amplia. Bien. ¿Y ahora qué más ponemos, Mona? Yo. A ver, ¿qué prefieren? Las dos a la vez. Pues son tres. Ah, usted diga. Pero una está chiquitina, una es así chiquitita y otras dos que están más chonchas. Entonces, Pues vamos con la de Peace, por favor. Peace. ¿Otra vez vas al baño o qué? No, pero dije vamos a escuchar la rola de... pon la rola de Depeche Mode. ¿Ya? ¿Mejor? Bueno. Muy bien. Okay. Ahora vamos a escuchar una, como ya lo dije, una rola de Depeche Mode. Se llama Peace. Es del Sounds of the Universe. Tómala. A ver si ya la topan, si no, que si les gusta, a ver. Órale. Papás. Ahí ponla. ahí estuvo ese par. Ese par de rolas. Ese par de rolas de A2. par de A2. Ese par de A2. Ambas par dos rolas. Sí, que estos últimos fueron los Junior Boys, ¿no? Ah, qué buena rola esa del verde del primer disco de los Junior Boys, llamado Last Exit. Está chido. Está muy buena. Sí, está buena. Sí, está locotrón. Y quedó chido acá con la de Depeche. Con la de Depeche. Sí. Sí, sí, esa de Depeche también está bonita, ¿no? La de Peace. Ese fue del último disco, ¿no? Ajá, sí, del último. Pero pues Depeche es de las bandas que... pues que ha seguido acá. Desde los 80 hasta ahorita y siguen haciendo discos buenos. Sí, ¿no? ¿O ya no les gusta? ¿O nada más les gusta Personal Jesus? Ahora sí que te soy sincero. Sí, yo a mí sí me gusta. Yo no soy fan, pero pues... ya, bueno, ya olvídenlo. No soy, exacto, no soy fan, pero no, está le chido, reconozco, o sea, su calidad. Sí, a mí eso es lo que me pasa, que pues todos los discos tienen algo bueno. O sea, ya no son como bandas que, o sea, lograron, digamos, que pasar los 80s bien y los 90s y ahorita todavía siguen con un buen show y con buenas rolas como está. Bien, Y pues, ¿qué? Ya, denle, chavos, porque si no, se nos va a acabar el tiempo. Ponte la de los Everly, ¿no? Everly Brothers. Está cortita, está bonita. Ah, está bien. Me gusta mucho esa canción, no sé por qué, pero me late un buen así la letrita y... Sí, ¿de dónde la sacaste? Sí. Es herencia de mi padre. Ándale. Ya tengo, no están para saberlo ni yo para contarlo. Tengo una colección de música que mi padre me pasó. Sí. Entonces, entre bien. Esas todos está esta tenemos una, sí. Sí, exacto. Pues ya saben, ¿no? No. Entonces, esta es una de esas. Y, ay, ¿cómo me late esa rola, no? Sí. Aparte se llama I'm Not Angry. Ajá. Sí, bueno, y en español está muy chistosa, ¿no? Ah, ¿también hay versión en español? Sí, nada que ver, sí, en casi español. Sí, casi todas esas tenían su versión en, ajá, español, pero bueno. La versión en español dice, la bomba te voy a llamar porque redonda estás. Ah, sí, no sí, quieres bajar una escalera, lo haces siempre rodando. Pero bueno, nada sí que ver, pero tú ponla ya. Ahora vamos sí a escucharle ya, pues. I hope your mail always fails to reach you until you wanna hear from me. I hope your response goes berserk, but I'm not angry, I'm just hurt. I hope your phone will never ring or you can hear it sing. I hope your car doesn't start, cannot move until you wanna be with me. It's torn, but I'm not angry, just forlorn. I'll make a voodoo doll, stuff it with bats and owls. You'll haunt your house, I'll rattle chains. We'll hang around until you call my name and tell me that you want me back again. I hope your records always break, new shoes make your feet ache. I hope your luck will get stuck on black cats until you want a kiss from me. I hope your TV's always bad, but I'm not angry, I'm just sad. Sad, but I'm not angry, I'm just sad. But I'm not angry, I'm just sad. But I'm not. Ahí está. ¿Qué pasó hoy? Con final alternativo y todo. Sí, es que así son, así nos lo mandan, pues yo qué hago. Pues va, la que sigue, va, sí. Va, como va. Bien, sí, dos. Fa. ¿Cuál sigue, Diego? Ay, el Diego, pues ay, vamos yo qué sé. Yo ya sí, hasta me agarraste en curva. Pues vamos a echar más una de Milan de Geeks. Bien. Del año pasado. Se llama The Worst Words. The Worst Words. Y saludos hacia Nerev, que ya se metió también por acá. Saludos. Muy bien, sí, saludos. Ahí va. Locochona. Te va a curar la runa. Sí, está buena. Mila and the Geeks se llamaba. Bueno, de todos modos ya saben que en el que el playlist está ahí al lado aquí del chat. Lo pueden ver en la página. Ahí está la, pues los, el recuadrito del Twitter y de Facebook y ahí sale todo. no, pues también lo pueden seguir por su cuenta, no hay bronca. Muy bien, muy bien. No. Entonces ahí está, para que no se les olvide, porfa, ahí les encargo. Que no chillen. Como dicen, ahí les encargo, por favor, ese. Cuiden ese asuntillo. Oigan, ¿qué creen que escuché hace ratito? ¿Qué? Que habían encontrado, ahorita me acordé así todo de repente. Ah, que encontraron unas grabaciones. ¿Qué creen? Ah, que encontraron unas grabaciones de George. ¿No escucharon ustedes? ¿George Michael? Sí. De George Harrison. Como unas tomas alternas de Here Comes the Sun. Ah, poco. Sí, que encontraron acá unos solitos y otras ondas acá. Así las encontraron. Órale. No sé en dónde. Es que no escuché chido, pero... Así, no me contaron bien el chisme, pero que su hijo, el que es su clon... Ajá, ¿cómo sí, se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, que está igualitito a él. Estaba muy emocionado, así de que la habían topado. Y pues que ya, obvio, ya van a empezar acá a editarlas y todo. Acá para hacer todo un box set, yo creo, de eso. Todo un box set de 2 minutos de, que encontraron. De puro alterno. Sí, no, bueno, o sea, fue un cachitito así, o sea, así como unas tomas alternas, como un par de solos, así. No era mucho, y así su voz, ¿no? De él así diciendo acá, it's not bad, ¿no? Y así diciendo cosas y hablando. Acá entonces, en plena creación. Sí, pero el otro estaba casi chillando su hijo acá de, ay. Mi padre. Y pues ya, entonces ya le están metiendo mano, ya seguramente van a sacar algo con eso. Y más varo para los Beatlemaníacos, por favor. Que somos muy consumistas. Son un buen. Que somos. No, son. Ah, son. Sí. Ah, yo estoy entre siempre ellos. Contra ti, Mona, no es cierto. No es cierto. No puedo. Solo por eso voy a poner tu otra rola. Sí, ya. ¿Qué trajiste? Ay, no, sí, ¿cuál? Sí, ¿cuál? La por siguiente por. Rola, la siguiente canción. Eso. Se llama Mystic Mouse. La banda se llama 744, o sea, sí, 77 por 4. 744. Y son alemanes. Ah, bueno, ponla ahí ahorita a ver qué me dicen ustedes. Órale, a ver si claro que sí, ahí va. Lele. We'll be right back. mamá está bien loco. Está muy virtuoso, ¿no? Está sí, medio atascado. Sí, está bien virtuosota. El principio se oía como la de Depeche. sí, el principio se oía así como... Depechosa. Dice, yes. Dice Chas Díaz que es como música de juego de 8 bits. Sí, está chida. Ahí me los topé una vez. Aquí en el Chopo. Ay, no es cierto. Ándale. Ah, me los encontré una vez así, estaba buscando otra onda y de repente me encontré estas y ya les empecé a gustar y me lateó y bajé el disco y está chido. El disco se llama Diffusion, así de IFFUSIO. Y ajá. Y son, le decía Peyote, son alemanes. Y pues es como... Ellos, bueno, escucharon que era instrumental, ¿verdad? No canta nadie, eran pues como mero el progresivo. Merol Fusion, Merol Progresivo, algo así. Pues Merol Locotron. Merol Locotron, sí, Merol Virtuoso. Sí, se va un... Mañosón. Sí, chistosón y mañosón, exacto. Son y mañosón de Alemania. Sí, está, diría otra vez, Jebus, citando a Jebus, está chido su coto de estos tipos. Sí, todas, bueno, varias rolas se oyen así, Está chido, escúchenlo, pues ahí denle una oreja. Una repasada. A los, sí, a los 744. 744. Sí, está bueno. Está locochón ese nombre también. Sí, también el nombre. Sí, como que... 7x4, es lo voy a decir mejor. ¿7x4? 7x4. 7x4ero. Bien, entonces, creo que todavía nos faltan un par, ¿no? O nada más nos falta una rola. Yo tengo una más aquí. Además no un parcito si por ahí, ¿no? Creo. ¿Tú también tenías una, Diego? ¿Te faltaba una? Pues bueno, se puede quedar para la otra, como gusten, muchachos. No, pues si quieres ponemos esa. Ah, es que ya entendí por qué salía palomeada, porque con esa fue la que estuve acá haciendo la okay. Prueba. El test. Era la de... ¿El Fight Test? La de Me and Madonna, ¿no? Me and Madonna de Blackstroke. Babs, órale. Que bailen otra vez. Bailele. Sí, ya venimos porque ya nos vamos. Ya venimos porque ya nos vamos. Ya venimos porque ya nos vamos y ya les pondremos todavía otra rola más. Y ya. Pues ahí les va esta de Blackstroke. A ver a qué nos sabe. Is in love with me. Me and Madonna. It's so sweet to be with you. You're my silicon love. It's so wonderful to dance with you, you're my baby. Madonna is in love with me. Me and Madonna. With you, you're my silicon love, my silicon love. It's so wonderful to dance with silicon love. At you on MTV, it's so nice to get into my silicon love. It's so wonderful to dance with you, you're my baby. Madonna is in love with me, me and Madonna. Sí, yo sí bailé. Pero ya se nos acabó el tiempo por el día 20. De hoy. El 20. Oh. Se nos gastó el 20. Y pues... Se gastó. Antes de... Ya se gastó. Antes de irnos, pues les agradecemos como siempre, ¿no? Su amable compañía. Desde nuestros humildes corazones. Sí, a este humilde show que armamos así nada más porque sí, y pues les seguiremos agradeciendo a que nos acompañen y que si no le han dado like a esto, pues nos regalen uno por ahí. Así no sí, Facebook. Así, Facebook, y recuerden que también ya para el viernes prácticamente ya está la versión descargable de ahí en la página y también en para iTunes. Que nos escuche una y otra vez. Sí, o por si no pudieron escucharnos, ya saben que está ahí el show en iTunes. O lo pueden descargar ahí prácticamente también directamente desde la página. Se pueden también bajar el archivo MP3 por si quieren. Por si no les gusta eso del iTunes y eso, así que ya. Ya, diles, por si no tienen iPod. Por si no tienen iPod. Oye. No, pues es que hay muchos que sí tienen, pero... Ah, sí, ¿verdad? Pues sí. Por si no tienen iPod. Búsquenlo por ahí. Y ya, yo creo sí, que... Sí, y recuerden que tenemos un evento en Facebook. Está chido. Ah, sí, pasen, dense hay que una vuelta ahí. El link, ¿no? Sí. Ahí sí. Aquí hay que ponerlo en el chat. De todos, también lo voy a poner ahí en el post del show. Sí, estaremos insistiendo todo este mes. Sí, en que nos pasen el link de sus bandas o lo que sea que hagan que tenga que ver con música. Sus proyectos alternos. Ya nos pasaron un par. Uh-huh. Sí, de hecho nos dejaron algunos y qué chido que lo pasaron. Ya vamos a armarlo bien. Sí, ya lo estamos checando. Sí, entonces, y si han salido varios. Yo también a unos 4 o 6 de la escuela les comenté porque tenían también ahí un proyecto, unos de acá de Merol. Le dije, ah, pues acá mira, pásamelo. Y ya me dijo que sí, que lo van a rolar. Entonces, pues para que se vaya armando chido así el pasadero y la compartidera. Y pues para conocerlos, porque si no, pues como. Si no nos sale. Entonces sí, pasen. Perfecto. Sí, tenemos un par por ahí y ya iremos metiendo más cosas. Pero pues si ahí tienen a alguien, amigos, etc, etc. Pues ya, invítenlos. Sí, para algo sirva el Facebook. Díganle. Y ya, yo creo que ya. Bueno, ahora sí. Y pues vamos a cerrar con una rola que nos pidieron, ¿no? Sí, pero la vamos a poner. Sí, pero no. Para los que se queden. O sea, este es ya. Ahorita va la última rola. Del Junior Jack. Y ya para. Digamos que se acaba ahí la grabación. Pero vamos a seguir aquí chacoteando un rato más. Y vamos a poner esa rola. ¿Les parece o no? Va a ser el bonus track para los. Órale, va a ser la rola acá, la escondida. Ándale, baja así, la perdida. Sí. La rola así que es la que cuando la adelantabas al final. Ajá, sí, que escuchabas la última rola del disco y la adelantabas 12 minutos y ya salió una rola ahí. Así que se esperan 12 minutos. Sí, ¿no? No se va a escuchar nada. Se esperan y ya después ya empieza la rola. Ustedes tranquilos. Si no escuchan nada, no, síganle. O sea, ustedes quédense ahí. Va a salir una rola bien chida después. Sí, así es, Chas Díaz, en el after del Play Me. Así que pues ya nos despedimos por esta vez. La emisión número 26. Fue un gusto, jóvenes. Un gustazo, como siempre. Gracias, Mona. Gracias a Diego también y a todos los que se conectaron, que ya son parte acá del club. Pero bien, todos. Ya para irnos, ahí les basta. Los basta con esta rola de. Sí, dije, ¿no? De Junior Jack, que se llama Hola. Y pues adiós. Hola y adiós. Hola y adiós. Topamos la siguiente emisión. Gracias a todos. Bye. Bye. Bye. Bye. ¿Quieres que te toque? Nos vemos aquí cruzando el cruzando el charco. No se vayan. Blame Me Show.